Valdés. Voy tras la huella del sol de esta nueva era. Voy tras la huella del sol, siempre a mi manera. Voy tras la huella del sol de esta nueva era. Voy tras la huella del sol, vuelta sonidera. Esta noche habrá luna nueva, será especial. Esta noche habrá luna nueva, será ilegal. Hoy voy a quemar mis cenizas en una hoguera. Hoy voy a quemar tus cenizas en esa hoguera. ¡Quema, quema, quema! ¡Candela, muchacho! Hoy voy a quemar mis cenizas en un...